Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 30 minutos, muy buenas a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Muy buenos días tengan todos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, tuvimos aquí un errorcito técnico, pero les decía que muy buenos días. Estamos a lunes iniciando la semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana y que hoy lo hayan empezado con el pie derecho. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit. Está un poco frío en comparación a como estábamos. Y ahorita acabo de ver algo del clima que parece chiste, porque hemos estado analizando, ¿no?, desde hace varias semanas de cómo iba a estar el clima en este mes de octubre. Bueno, seguimos aquí con los problemitas técnicos, pero bueno, les decía que acabo de observar aquí en el pronóstico del clima que probablemente el día domingo vaya a caer agua nieve, así que prepárense porque del día sábado al domingo la temperatura va a caer drásticamente, va a descender. Es decir, temperatura actual de 48 grados Fahrenheit y se espera un cielo soleado. Un viento que corre a 2000. Visibilidad de 10 millas y se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 74 grados, mínimas de 46 con cielos soleados. Martes se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles también se esperan máximas de 34, mínimas de con cielos despejados. Para el próximo jueves 20 de octubre se esperan máximas de 76, mínimas de 53 con cielos y despejados. El índice de rayos ultravioletas iba a estar un poquito alto el día de hoy, como a las 4 de la tarde. Nada más estará, yo creo que una hora, entre las 3 y media y 4 y media de la tarde. El día de mañana también, el día hora, el día jueves, ahí sí va a empezar más temprano, desde las 2 de la tarde se espera que esté pues alto el índice de rayos ultravioleta, de las 2 hasta las casi 5 de la tarde. El próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 76, máximas de 77, mínimas de 61. Va a estar siendo mucho calor el día viernes. Y el índice de rayos ultravioleta también va a estar elevado a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y me voy a adelantar para que ustedes escuchen lo que viene. El próximo sábado hay probabilidad de que caigan chubascos de agua a partir de las 4 de la tarde, con temperaturas máximas de 71 grados y con mínimas de 38. Pero el día domingo va a cambiar esa probabilidad de chubascos que se espera a partir de las 4 de la tarde hacia el día domingo. Espera que por la madrugada esté cayendo agua nieve. No sé si vaya a continuar este pronóstico, esperemos que no, porque no sé en qué consistió que haya cambiado tanto. Yo les había comentado que hemos estado checando el pronóstico por todo el mes y sí se esperaba un poco de lluvia, pero no agua nieve. Día 23, día 26, día 27 se espera agua nieve. Entonces, a partir del próximo 23, el próximo 23, el día domingo, ya descienden las temperaturas, ya se viene el frío, así que pues ya tengan listo su ropa para este invierno, ya no tanto otoño. Ya cuando es nievecita, yo le considero que ya es invierno para mí. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bailando, bailando, bailando.

me aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver. Thank you.

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. No dejes pasar las oportunidades de hacer dinero y aprovecha cada trabajo que llegue a tus manos. Aprende a ser más flexible a la hora de relacionarte con personas en el ámbito laboral. El orgullo no te deja nada bueno. Tauro. Es mejor que te hagas a la idea de una pérdida que vas a tener el día de hoy. No intentes recuperar nada de lo que se va. Es necesario y normal que en el proceso al éxito se dejen algunas cosas. Deja de temer. Géminis, tienes que priorizar gastos si es que quieres que el dinero te dure un poco más. Todo lo que sea imprescindible, págalo, de lo contrario, abstente. Si no tienes control de los lujos, pídele ayuda a un experto en contaduría. Cáncer, tienes muchos rivales y personas que quieren verte caer, pero nada de qué preocuparse, ya que tu éxito es lo que más les dolerá. Por otro lado, se abrirán algunas puertas para el amor y eso te ayudará a brindar una energía más positiva. Leo, todavía tienes heridas por situaciones del pasado, pero estas sanarán en algún momento y volverás a ser feliz. También se resolverán los problemas económicos que tienes, tu relación amorosa mejorará. Virgo, un buen jefe nunca está en contra de los trabajadores y dominar a un equipo depende del sentido de liderazgo que tengas. Hoy sabrás si tu jefe es bueno o malo por ciertas actitudes que tomará con sus subordinados. Libra, las personas comenzarán a buscar tu trabajo por el toque personal que les pones a todas tus creaciones. Lo que puedes hacer es agilizar el proceso de entrega para poder hacer más a la vez. Se vislumbra un crecimiento en tu negocio. Escorpión, si en un trabajo no te tratan como te mereces, es importante que reconsideres estar ahí. Si te quedas, sufrirás una caída de consideración en tu estado anímico. Tu pareja se molestará contigo por todas las deudas que adquiriste.

Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de los mejores estrenos de películas y series aquí en Estados Unidos de esta semana, así para que ustedes la tengan la lista. El día de ayer ya estaba viendo una de las que yo les recomendé, una serie, y la verdad es que sí está interesante. Es mexicana y sale el actor de Club de Cuervos o de Nosotros los Nobles. Es que se me fue el nombre de la película y el nombre del chavo. Pero bueno, sí está bueno. Se trata de un detective que está buscando pues a un asesino serial. Y pues va cambiando la trama a cómo va avanzando el capítulo. Entonces está interesante, ahí si ustedes la quieren ver. Y bueno, ahorita les voy a hablar sobre los mejores estrenos de película, como ya les dije, de Netflix. Y bueno, pues cada semana nuevas series y películas llegan a diferentes plataformas de streaming en Estados Unidos. Y en octubre abundan los estrenos de terror, que raro, ¿no? Para prepararse uno para la llegada de Halloween. Y bueno, la lista de las series y películas que se estrenan esta semana en Netflix, en Amazon Prime Video, en Hulu, HBO, Disney Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus y Mubi, son las listas que te voy a dar. De Netflix está Drácula Untold, que salió el día de ayer, 16 de octubre. Toni Morrison, The Pieces I Am, salió el día de ayer. Waffles Plus Munchies Restaurant sale el día de mañana. Gabriel Iglesias Stadium Fluffy Live from Los Angeles sale mañana. Lisa Another Great Day sale mañana. Somebody Feed Phil es el Season 6, la temporada 6 sale mañana. Esta también sale mañana. Unsolved Mysteries, volumen 3, Misterios sin Resolver. The Green Glove Gun, sale el 19 de octubre. Love is Blind, sí la voy a ver. Es la temporada número 3, están muy buenas los de Love is Blind. Se trata de personas que pues se enamoran a través de una pared. O sea, ponen ahí supuestamente que pues una mujer y un chavo y empiezan a platicar y se enamoran nada más pues por la forma como son y no se pueden ver físicamente hasta que ya uno propone matrimonio y de repente pues ya se van a conocer en persona. Ese es el de Love is Blind y sale pasado mañana, entonces ahí lo voy a ver. Notre Dame también sale el 19 de octubre. The School for Good and Evil, el 19 de octubre. The Strangers, 19 de octubre. Strangers. 28 Days Haunted, 21 de octubre. Barbarians 2, Descendant from Scratch. Estas tres salen el 21 de octubre. ¿Qué más? High Confession of an Ibiza Drug Mule, el 21 de octubre. Todos están en inglés, entonces... Pokémon Ultimate Journey sale el 21 de octubre. LOL Surprise Winter Fashion Show el 22 de octubre. Y en Amazon sale May I Help You el 19 de octubre. Es una película, American Horror Story, una historia de americana de terror. El Season 10, yo creo, ha de ser. Tom Hearts, el 20 de octubre. Modern Love Tokyo, el 21 de octubre. The Perifall, 21 de octubre. Argentina, 1985, 21 de octubre. Esta es la que yo quiero ver por Amazon. Sale el 21 de octubre porque creo que es la que les mencioné la otra vez, donde va a salir Ricardo Darín. Entonces es otra que voy a ver esta semana. Hush Hush, el 22 de octubre. Para los que tienen Hulu, Being Flying, el 16 de octubre. Benediction, 16 de octubre. Sinister 2, Second, el 16 de octubre salió, o sea, ayer. The Paloni Show, Halloween Special, para todos los que les gusta todo lo de Halloween, sale el día de mañana. Annabelle Creation, la película de Annabelle, la película de terror, 20 de octubre. Bitter Brush, no sé cuál es, 20 de octubre. Matriarch, 21 de octubre. Abandon, 21 de octubre. Worm, 21 de octubre. The Hair Tales, dos episodios de la serie Premiere, 22 de octubre. ¿Qué más? Bueno, hay muchísimas. Sí, son bastantes. Pero pues las más normales que puedan ver son estas que les acabo de mencionar. O sea, porque son la mayoría que tienen Netflix o Hulu o Amazon, ¿verdad? Sí, también. Déjenme ver si el día de mañana les puedo conseguir un poquito de descripción de todo esto. Como es nuevecito, entonces todavía no tienen más información. Solamente pues el nombre de las películas, ¿verdad? Pero bueno, ahí están para que ustedes pongan en su lista de movies las que quieran ver, ¿verdad? Y en otra información, hayan nuevas estructuras mayas en paraíso prehispánico en el sureste de México. Arqueólogos de España y México volvieron a Exbatún en el sureste de México, un paraíso prehispánico maya de difícil acceso, con el fin de continuar la temporada de trabajos este 2022 tras el hallazgo de nuevas estructuras en la zona cultural. Este año hicieron dos tipos de trabajo: la limpieza de estructuras para hacer vuelos de dron y obtener información de alta resolución sobre cómo eran en volumetría, altura y tipo de construcción en la parte alta de los edificios mayas, así como diversos levantamientos de los nuevos hallazgos. Esto fue lo que explicó AEF el arqueólogo español Juan García Targa, codirector del proyecto Exbatún. Este recinto prehispánico, donde se recoge el agua, está ubicado en el interior del Parque Natural de Oxfoat, en el municipio del sureño estado mexicano de Yucatán. La ceremista Carmen Varela, de las Universidades de Cantaria y Europa del Atlántico de Santander, es la otra directora del proyecto. Y bueno, pues los arqueólogos españoles y mexicanos están felices porque este año, gracias a los recorridos y a las nuevas tecnologías, descubrieron nuevos edificios fuera de la ciudad maya de gran importancia. Gracias a los vuelos del dron, los investigadores tienen una orientación más precisa de estos edificios prehispánicos, y así pues permite que podamos conocer la tipología, porque hay estructuras grandes y complejas como palacios, ¿pueden creerlo? Y otras chicas de tipo ritual. Y uno de los descubrimientos de este año es una estructura pequeña tipo religioso que está encima de una cavidad con acceso a agua. Y eso es muy importante para las culturas, pero en la maya pues todavía es más. Entonces, ellos también pues les toca al arqueólogo Javier Sicart, que documenta las nuevas estructuras que se encuentran en el sitio arqueológico casi virgen enclavado en el corazón de Yucatán. Le toca la parte más técnica, como el registro fotogramétrico, información más precisa. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que no estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. estás tan cerca y tan lejos. Me aferro solo a un reflejo. Te pierdo. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más. Suenan tanto y no me puedo acostumbrar. Desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Ecos de amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre una dieta muy escuchada. Bueno, ya vamos a entrar a la clasecita. Tal vez has escuchado de la dieta mediterránea y pues mucha gente y muchos famosos la han puesto en práctica, han bajado mucho de peso. Por ejemplo, Adele, que fue una de las famosas que utiliza la dieta mediterránea. Pero bueno, esta dieta sí tiene muchos beneficios. Y bueno, la dieta mediterránea es un modo de alimentarse basado en la cocina tradicional de la cuenca mediterránea, es decir, de países como Grecia, Italia o España. La revista US News and World Report, que cada año pide a un grupo de profesionales de la salud que clasifique las mejores 40 dietas, la posicionó en el primer lugar para la edición 2022. Y bueno, tiene algunas características y beneficios esta dieta mediterránea. En primer lugar, es necesario diferenciar la gastronomía de la dieta mediterránea. La primera se da de forma natural en los países mediterráneos y es inherente a ellos, mientras que la segunda hace referencia a la adopción consciente de los patrones alimenticios propios del Mediterráneo en cualquier parte del mundo y por cualquier persona. Las primeras referencias a la dieta mediterránea se remontan a finales de la década de los 40, cuando investigadores encontraron que las personas en la región mediterránea tenían algunos de los niveles más bajos de enfermedades crónicas en el mundo, así como una de las tasas de esperanza de vida más alta. Lo que en ese entonces se etiquetó como manera mediterránea consistía en una alimentación rica en productos vegetales y baja en productos de origen animal, a la vez que presentaba un estilo de vida muy activo físicamente. Y bueno, ¿en qué consiste esta dieta mediterránea? Pues se enfoca en reemplazar pues ciertos alimentos que no son muy buenos, garantizando el consumo recomendado tanto de carbohidratos, proteínas y grasas. Y bueno, entre estos se encuentran las frutas y vegetales, repletas de vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes. Las frutas y vegetales son alimentos básicos de la dieta mediterránea. Entre ellos se encuentran las cebollas, los coles de Bruselas, las espinacas, las fresas, los higos, el kale, las manzanas, las peras, los pimientos rojos, los tomates, las uvas y las zanahorias. ¿Ok? Ahí están estas. Los aceites vegetales, pues el aceite de oliva, que es un pilar de la dieta mediterránea para las ensaladas. Es una forma también más saludable que la mantequilla, ya gracias a su riqueza en grasas mono y poliinsaturadas, ¿no? También está el aceite de aguacate o el de canola en esta dieta. Los frutos secos comparten un rasgo en común: menos de la mitad de su composición está conformada por agua. En general son alimentos energéticos ricos en grasas saludables, proteínas, fibra dietética y antioxidantes. En estos se encuentran las almendras, las nueces, los anacardos y las nueces de macadamia. Las legumbres también van en esta receta, que bueno, son semillas, las semillas secas de las plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas. Están repletas de vitaminas, minerales y fibra, además de ser una buena fuente de proteínas. Y en esta dieta mediterránea se destacan los frijoles, los garbanzos, las lentejas y los chícharos. Los cereales, respecto a los cereales que se hallan en la dieta mediterránea, los integrales siempre son la mejor opción, ya que no han sido procesados ni descascarados, por lo que todos los nutrientes permanecen intactos. Y aquí están el maíz, la cebada, el arroz integral y el trigo sarraceno e integral. También los pescados, pues la principal fuente de proteína animal en la dieta mediterránea proviene del pescado, que también proporciona minerales y ácidos grasos beneficiosos. Entre las mejores opciones se encuentran las almejas, la caballa, los camarones, los mejillones, las ostras, el salmón y sardinas. La carne de pollo se suele limitar a una o dos veces por semana, mientras que la carne roja a una o dos veces por semana. El vino tinto, como parte de una dieta mediterránea, siempre y cuando se consuma moderadamente, o sea, no más de uno o dos vasos diarios. Puede ofrecer muchos beneficios debido a su riqueza en compuestos con propiedades antioxidantes como flavonoides y polifenoles. Hierbas y especias muchas veces pueden pasar desapercibidas al momento de organizar una dieta, pero lo cierto es que cumplen funciones muy importantes, por ejemplo, reemplazar o reducir el uso de sal. En el caso de la dieta mediterránea se destaca el ajo, la canela, la nuez moscada, la menta y la albahaca, entre otras. Y bueno, ya les dije varios alimentos que pueden ustedes utilizar para la dieta mediterránea. Ahora te voy a hablar de los beneficios. Te ayuda a controlar y a perder peso. Esto se debe a su riqueza en grasas saludables y fibra, que promueven mayor saciedad, aumentan el crecimiento muscular y potencian la quema de calorías. Te ayuda a cuidar la salud cardiovascular, Los elementos de la dieta mediterránea están relacionados con niveles más bajos de colesterol, triglicéridos, presión arterial y estrés, lo que a su vez se asocia a un menor riesgo de afecciones como aterosclerosis, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o enfermedad coronaria. Te ayuda a mejorar la digestión, ya que pues, es rica en fibra. Te ayuda a prevenir la diabetes también por los altos niveles de fibra que contiene pues, la dieta mediterránea, porque te ayuda a regular la liberación de insulina y glucosa en el cuerpo y al mismo tiempo que reduce la inflamación y los factores de riesgo del síndrome metabólico. También te ayuda a proteger la salud cognitiva por sus compuestos antioxidantes que aporta la dieta mediterránea, que están relacionados con la reducción del estrés oxidativo y la inflamación en las vías neurales, lo que te ayuda a mejorar el estado de ánimo. También te ayuda a reducir la inflamación. La dieta mediterránea se ha vinculado a un menor riesgo de afecciones como artritis, gota, dolor de cabeza y molestias generales, gracias a que muchos de esos compuestos de los alimentos que la forman poseen efectos antiinflamatorios. ¿Qué otros beneficios? Pues ayuda a mejorar la salud ósea, a tratar los síntomas de la menopausia, a promover el crecimiento muscular, a prevenir el envejecimiento prematuro, a proteger la salud ocular y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Como ven, tiene muchos beneficios, pero obviamente si tú eres alérgico a ciertos alimentos o te inflamas como yo con algunos granos, bruseras, inclusive algunos vegetales que pueden alterar más el sistema nervioso, si tu sistema nervioso predominante es el sistema simpático como yo, pues esta dieta no nos beneficia mucho. Tiene que ser pues de acuerdo a cómo está tu sistema nervioso, ¿no? Si es simpático o parasimpático, ¿cuál es el que predomina más? O sea, si es tu sistema predominante es el parasimpático, pues puedes hacer esta dieta sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Escuela de Medicina de Harvard, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, US News and World Report. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora vamos a pasar al tema del día.

desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: comprenderlo todo es perdonarlo todo. Lev Tolstoy. Este lunes inicia semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 de la mañana. ¿Escucharon bien? 8:30, no 7:30. Y también les repito que el día de hoy la repetición del programa, valga la redundancia, será a las 12 del mediodía. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Sigo teniendo aquí problemitas técnicos, así que probablemente ahorita más adelante voy a tener que reiniciar todo el equipo. Entonces ahí sí me salgo, si sale la radio, espérense unos 5 minutos o 10 minutos máximo para que volvamos a estar en vivo, ¿ok? Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.